Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Salve, salve, Vila Anglo-Brasileira, esse bairro tão querido. Eu sou a Juliana Notari, artista das marionetes, astronauta pindorâmica, falando aqui diretamente da minha casa, da rua Bica de Pedra, olhando aqui para essa janela, olhando para uma mangueira, como eu falei para vocês na semana passada, e para o meu jardinzinho aqui, essa horta resistente na garagem, plantada em caixas, em vasos, em garrafa pet. Eu tô aqui hoje, o tempo tá estranho, parece que vai chover, né? A vizinhança tá animada hoje, infelizmente nem todo mundo tá levando máscara, é assim, né? Não sei quando que a gente vai sair dessa situação pandêmica aí, que estamos vivendo já há quase 10 meses. Eu queria mandar um abraço apertado a todas as companheiras e companheiros artistas espalhados pelo mundo. E muita força, gente, muita força. A situação dos artistas e das artistas não é nada fácil. Muita gente sem trabalho, ainda a gente não tem aí um horizonte de quando voltaremos em persona a apresentar aí nos teatros, nos palcos, nas esquinas, nos becos, nas ruelas, né? Então, queria mandar aí um salve, mandar um abraço apertado para meu companheiro Matias Arce, que está aqui em Brasil, em São Paulo, voltou aí, titiriteiro, grande companheiro aí nessa caminhada da marionete. E queria começar o programa hoje falando de um assunto sério, um assunto que pegou aí o estômago e o coração e a alma aí de muitas pessoas nessa semana. Hoje faz uma semana exatamente do fuzilamento das primas Emily, de 4 anos, e Rebeca, de 7 anos, moradoras da comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sem eufemismo, gente, não tenho eufemismos para falar desse tema, o tema do genocídio da população negra, especificamente o genocídio das nossas crianças negras. Essas duas crianças brincavam na porta de casa à espera da avó e foram atingidas por tiros de fuzil e mortas ali por armas de policiais, né? Não é algo que nunca aconteceu, já é um cotidiano aí de muitos anos. Duas crianças negras que tiveram a vida interrompida e toda a possibilidade de sonhar, já que estamos falando aqui no sonho da serpente, no sonho como esse universo onírico, essa forma tão potente de mudança do mundo, né? Mas não adianta falar de sonhos ou até mesmo de democracia se seguem matando nossas crianças negras. Este ano já foram 12 mortes assim, de bala perdida, entre aspas, por armas de policiais. Emily faria 5 anos agora no dia 23 de dezembro e sonhava com sua festa de aniversário. Esse programa fala de sonhos, de possibilidades, de transformação, mutação de um mundo sequestrado pelos interesses e poderes econômicos, pelo neoliberalismo, pelo egoísmo, e um mundo que fomenta um genocídio, um mundo que oprime, agride, é um mundo doente. Precisamos curá-lo. E os moradores de Duque de Caxias clamam por justiça, a comunidade negra também, que parem de matá-los, de assassiná-los. E o que estamos fazendo com os nossos sonhos, que depende de uma força coletiva, da dignidade humana, de ter direito à vida, a essa experiência única que é viver? O que estamos fazendo? Em 1987, Estela Márcia Vieira, de 13 anos, foi morta da mesma forma, num tiroteio no Morro de Tuiuti. no estado do Rio de Janeiro. Hoje ela teria 46 anos, mas teve a existência despedaçada. Quantos anos passaram e seguimos normalizando estas mortes como se nada tivesse acontecendo, gente? Justiça, justiça. E que o sonho seja realmente coletivo. É isso aí que eu queria abrir hoje o programa do Sonho da Serpente, falando sobre isso, que, né, sem eufemismos não é assunto fácil, mas é assunto que tem que entrar nesses ouvidos, não só os ouvidos que estão colados na cabeça, todos os ouvidos desse corpo, desses corpos que transitam aí nesse mundo tão difícil. E voltando aos sonhos, na semana passada eu conversei com as amadas Júlia Barnabé e Rocio Walls, uma conversa entre marionetistas, mulheres não binárias, livres e sonhadoras. Elas me contaram um pouquinho de seus universos oníricos e a partir desses relatos eu escrevi essa simbiose e Felipe Mancini, meu grande companheiro desta nave onírica comandada pelo animal selvagem ornitonírico, ele compôs fresquissimamente esta música que vocês escutarão daqui a pouco com vocês, mais um sonho dessa serpente colorida. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. A casa de lá. Inspirado nos sonhos de Júlia Barnabé e Rocio Walls. Eram duas, mas em cada uma delas habitava multidões. Naquele final de tarde, Rocio e Júlia decidiram brincar de abrir e fechar as janelas e fendas daquela casa rodeada de mata, de árvores gigantes, samambaias brilhantes, mata do Atlântico Sul. E de tanto abrir e fechar as janelas, a própria casa já pulsava no mesmo batimento cardioemotivo delas. A casa respirava. Era possível escutar a respiração, palpitação do chão, parede, do teto. Num movimento muito parecido com o mar que vai e vem das beirinhas ao fundo, ou até mesmo o bater das asas de uma mariposa, de um pássaro desperto. Contração, expansão, vai e vem, abre e fecha. E elas pararam de correr pela casa e sentiram tudo aquilo com a maré nos olhos. A casa era feita de madeira como as marionetes que nela habitavam. A ânima da casa, o caso da casa, a casa lá da mata, acasala tudinho. A marionete, entre azuis, vermelhos e marrons, flutua pela memória da promessa de alguém que já encantou e sonhou com escultura que mexe, fantasia com o que já foi bosque. Risos das duas à espera. Naquela casa cabem universos, vidas diversas, histórias complexas, nomadismos necessários, amores intensos, cozinhas de afeto. São tantos os cômodos capazes de acolher na casa que respira. Thank you. música, essa composição aí fresquíssima do Felipe Mancini para os relatos oníricos de Rossi Walls e Júlia Barnabé. Que lindeza, né? É sempre um exercício bem dinâmico e subjetivo aí, esse processo de criação durante a semana, depois os relatos das pessoas, de criar, né, uma música e de criar um texto. No caso da semana passada, foram duas pessoas que moram juntas, né, e criar aí essa simbiose, né. E agora, eu, com muita alegria no meu coração, em todo o meu corpo, eu apresento para vocês o meu convidado, que na verdade não é um convidado, porque ele habita essa casa, ele habita esse corpo, ele habita, mesmo com um oceano de distância, ele habita o meu cotidiano. Ele é um amante da vida, da poesia, dos detalhes, dos sabores, dos olhares sinceros. Este ser leva consigo não somente palavras concatenadas em formato de histórias. Ele é uma espécie de sereio navegador de mundos diversos, cultivador de sorrisos e suspiros, desenhista de horizontes, cozinheiro de sonhos, caçador de luas, nômade, livre, agrário, generoso, espaçoso e grande escutador. Aldo Mendes Camacho nasceu no povoado de Menezes, em Cuba, e o leva em seus voos coloridos e pelo mundo sem fronteiras. Desde 2011, viaja por toda a América Latina, transgredindo a ideia fixa de casa. Aldo, tu estás aí? Estou emocionado porque... eu vou falar em espanhol. Sim, é um programa em espanhol. Posso tentar falar em português, mas... estou muito emocionado porque... La música que compuso Felipe me ha tocado, no sé por dónde, y me ha dado un brote lindo de melancolía y sentirte hablando de mí y no poder abrazarte, pues es como un pellizquito, un pellizco en la nostalgia, en la saudade. Y nada, feliz de que este sábado de mediodía de Brasil y de tarde, principio de tarde en España, pues nos encuentre cuando todavía queda luz para alumbrarnos. Sí, mira, mi amigo, mi querido, mi amor. Yo tengo una tradición en este programa, que ya estamos en la 13ª edición, penúltimo programa de esta temporada, de pedir a mi invitado, a mi invitada de presentarse, ¿no? Entonces, ¿quién es Aldo ahora, en este momento, por el Aldo? ¿Quién eres tú, Aldo? Aldo es un hombre retenido, retenido que no detenido, retenido por una circunstancia que lo supera, un ser improductivo desde la sociedad esta materialista que construimos, porque creo que todo lo que produzco no tiene precio. Y en una sociedad donde todo se cuantifica por el dinero, pues lo que yo hago no tiene precio. Entonces soy un ser para esta sociedad improductivo. Y de hecho esta mañana me levanté con esa idea así golpeándome en mi cabeza. Es que lo que yo produzco, ¿cómo podría venderlo? ¿Cómo podría valorizarlo, ¿no? Soy un hombre que ama las palabras, que ama, como tú decías, mirar a los ojos, que estaría todo el día cocinando, que me gustaría que el concepto ama de casa no fuera un concepto atravesado por el heteropatriarcado y el machismo para definirme como un hombre que adoraría ser ama de casa, no amo de casa, porque yo creo que el amo de casa es el que nutre, es el que da la plata, y ama de casa es la que la adorna, la que la ama, la que la amasa. Y yo creo que soy un hombre ama de casa, soy un hombre amante de los caminos y de la gente. Creo que lo que más me... No sé vivir sin la gente. Creo que es lo que más me define. Me encanta estar cada día en un lado para que cada día la vida me la habite una persona distinta y no me falten ventanas a las que asomar. Y Aldo, en este programa hablamos de sueños, ¿no? Uh-huh. Pero no el sueño, solamente este sueño que soñamos con nosotros mismos, ¿sabes? Estuve investigando en los últimos tiempos algunas cosmovisiones de comunidades originarias, E há um resto que quizás foi sequestrado por todo o sistema, que é a capacidade de sonhar coletivamente, não? E eu te pergunto, é possível resgatar este sonho coletivo? Podemos sonhar coletivamente? Eu creo que sí. Yo creo que sí, y no porque lo sienta como una utopía o como una posibilidad romántica o nostálgica, ¿no? Sino porque lo vivo todos los días. Es decir, este mundo se sostiene porque hay más soñadores que siguen amasando sueños que los que construyen las pesadillas. Desafortunadamente, los que hacen las pesadillas tienen el poder. Nosotros tenemos el poder de seguir soñando. Y de seguir amasando sueños y a través de esos sueños tejiendo puentes. Y precisamente esos son los puentes o las redes que cuando uno cae al abismo que la pesadilla propone, como el exitismo, el dinero, el poder, pues esos son los sueños que de pronto no te dejan caer y romperte. Es esa red la que tejemos los soñadores que hace que la gente caiga y luego rebote. Y ya la gente cuando rebota sabe o decidirá qué hacer. Si aprovechar ese instante y forzar que le salgan las alas para ser un soñador más, o aferrarse a la torre de la que cayeron e intentar seguir trepando. Pero yo creo que bajo esas torres hay mucho soñador que tienen la red para que las víctimas de las pesadillas no se rompan y los soñadores tomemos impulso. ¿Y los sueños hacen parte de tus procesos creativos, Aldo? Yo creo que estoy siempre soñando. ¿Sí? De hecho, yo camino como camino porque sueño, hablo como hablo porque sueño, quiero como quiero porque sueño. Mis sueños más profundos, mis sueños de la noche, mis sueños del inconsciente, son unos sueños como los tuyos, tremendos. A veces apocalípticos, pero siempre luminosos. Y cuando te despiertas de esa vorágine que te habita, porque en el fondo el inconsciente es el que nos habita y el que nos mueve, pues tú te imaginas, y este azul del sueño que habrá querido decir, y esta agua del sueño que habrá querido decir, y este beso del sueño, y este amante del sueño, y todas las cosas que aparecen en el sueño cuando el soñador se despierta, las busca y si no las encuentra, las inventa. Porque lo bueno que tiene el soñador es que trae lo onírico a la dimensión del objetivo, ¿no? Por eso somos artistas, por eso somos poetas, por eso somos frágiles, por eso lloramos, por eso no tenemos miedo de decir quiénes somos, ¿no? Porque sabemos que todo lo que se construya con la palabra se hace verdad. Sí, cuando, por ejemplo, cuando yo te veo contando, yo me fijo mucho en la mirada de las personas, del público, ¿no? E como tu transporta a gente a outros sítios, não? Então, me pergunto sempre, será que Aldo está proponendo um grande sonho coletivo em estas contadas, em estas histórias viajeras, não? Porque tu te mueves muito. Então, estar aí é es proponer sonhos a gente? Eu, quizás, em um tempo, de maneira inconsciente, proponía el arrullo, ahora conscientemente es lo que propongo. Aunque nos carcajemos, aunque nos riamos, aunque hablemos de erotismo, aunque hablemos del miedo, de la rabia, del dolor, aunque nos defendamos como con uñas y dientes, siempre trato de que por lo menos esa defensa no sea violenta ni sea ácida. Que sea como esas nanas, como esas canciones de cuna, como esos arrullos que cuando uno los mira están cargados de todo el dolor de la madre que se le desgarró la vida y el vientre dando a luz un hijo, que le abandonó el marido y canta y arrulla. Yo cuando cuento, pues trato de abrazar. Y ese abrazo es un abrazo que mece, es un abrazo que teje un sueño que quizás trascienda en la cabeza del que lo escucha, pero que tengo la convicción de que vive y que se dimensiona en esa relación poético, onírica, mágica, mística, que se teje con el otro y su mirada, con el otro y su escucha, con el otro y su respiración, mi respiración con el latido del otro. Es un juego, Es un juego de sentir, de sentires que lógicamente palpita y late y ahí está el arrullo. Este programa es un juego también, mi querido, porque empecemos con Jairo, fue el primer sueño aquí, y tú eres el último, porque el próximo programa será el último, y yo voy a hacer como una especie de costura de todos los sueños de estas personas que estuvieron aquí, con el mío también. Entonces, un gran juego. Y los niños, Aldo, tú que tienes tanta conexión con los pequeños seres, ¿no? De este mundo, ¿tú ves que ellos tienen más capacidad de soñar y de vivir este sueño, este mundo onírico, ¿no? Sí, me nombras a Jairo y me da melancolía porque Jairo fue el primero que me llamó sireno, ¿te acuerdas en tu casa? Sí. Que me decía, no me mires a los ojos que eres un sireno. Y ahora siempre que digo la palabra sireno en masculino, inevitablemente viene ese amigo hermoso y poeta grande que es Jairo. Juliana, los niños son todo lo que hemos perdido. Los niños son la horizontalidad. El horizonte. Y en la horizontalidad, es que perduran, prevalecen y se magnifican los sueños. Es decir, los niños no tienen rencores, se los vamos inyectando nosotros. Los niños no tienen miedo, se los potenciamos nosotros. Nosotros vamos tejiendo en el niño un corsé de moralidades, de respuestas que hemos ido asimilando cuando el niño está cargado de preguntas. Y esas preguntas son las que llenan de ventanas la vida, son las que ventean el alma, las que le arrullan el alma, las que... Entonces yo creo que los niños son esa parte no santa de la vida, no vulnerable de la vida. Los hacemos vulnerables los adultos. Los niños a mí me han dado unas lecciones hermosas de vida. Todos los días. Yo recuerdo en Colombia, en Medellín, Simón me contó su vida y yo me eché a llorar y el niño de seis años para cumplir siete se levantó y me consoló con una ternura que un hombre de mi edad no hubiera podido darme, con una sabiduría que un hombre de mi edad no hubiera podido darme porque su ternura y su sabiduría eran honestas y eran ingenuas. Entonces, en la medida en que nos vamos pretendiendo más grandes, más adultos, más sabios, más profundos, pues nos vamos alejando del sueño porque queremos calibrar la dimensión del sueño. Y lo bonito que tiene el sueño es que no se calibra la dirección. Como el niño aprende a calibrar el abismo porque el adulto le dice que es un abismo. Porque si no, el niño, donde hay un abismo, el niño vería alas. Y nosotros, donde hay un abismo, primero vemos el abismo. El niño ve las alas. Por eso son temerarios, por eso se suben, por eso meten el dedo en los enchufes de la corriente, por eso se roban el chocolate, por eso comen azúcar, por eso comen todo lo prohibido. Porque para ellos no es prohibido. Para ellos son sabores, son necesidades que parten de la inocencia y de esa urgencia por articularse a un mundo que lo que no saben, y por eso me duele a veces, que nosotros los adultos le mentimos para que se parezcan a nosotros. Para proyectarnos a través de ello. Depositamos tantos miedos y tantas frustraciones, tantas angustias y tantas ansiedades en los niños que los convertimos en víctimas de nuestros fracasos. Estoy un poco sin aire de escucharte. Sí, y están tan silenciados, ¿no? Sí. Porque como que son voces que no escuchamos, ¿no? Y no solo voces como gestualidades, ¿no? Y todo, están ahí. Yo siempre le digo a los narradores con los que trabajo y narradoras con los que trabajo en algún taller, que para aprender a contar hay que contar para niños. El adulto ya tiene una postura para escuchar. El adulto, según la fila en la que se siente y según lo que le despierte, se va a mirar o desde la compasión o desde la indiferencia o desde... El niño siempre te escucha con todo el cuerpo. Y en la mirada del niño, si eres capaz de mirarla, encuentras la respuesta que te falta a ese cuento que estás construyendo, porque el cuento oral siempre se va construyendo. Entonces yo creo que contar para niños es la escuela, porque el niño te exige, porque él la construye contigo, que el cuento sea verdad. Sim, meu amor, e tu tens sonhos com Meneses, com tu povo? Yo creo que Meneses ha pasado al terreno del onírico en mi vida. Es decir, ya Meneses es como un sueño recurrente, tangible, pero recurrente. Yo recuerdo cuando estuve 4 años y medio sin volver a Cuba, que empecé a, un año antes de volver a Cuba, empecé a contar historias de Meneses y me las creí tanto las historias que contaba, las nostalgias que recolocaba a fuerza de melancolía y de nostalgia y de poesía, que cuando llegué a Meneses, llegué en marzo del año 2004. Marzo es un mes feo, aunque es tu cumpleaños, el cumpleaños de mi madre y el cumpleaños de mi sobrina, y fue el cumpleaños de mi abuela, y marzo es un mes de muchas personas a las que quiero, pero marzo ventea mucho en mi pueblo. Hay mucho viento y el viento por primera vez deja desnudos los árboles. Y cuando uno vive en el verde y no tiene el privilegio del otoño, y llega y ves todos los árboles con las hojas caídas, las gallinas como locas cacareando en el patio como en una novela de García Márquez, ese viento silbando todo el rato en tu oreja. Y yo llegué a mi pueblo un día de marzo de 2004 y me di cuenta de que Meneses yo me lo había inventado. Luego, cuando me adapté al ruido, dije, no, no, no, espera, hay una parte de Meneses que está. Entonces, yo sí creo que todo migrante, todo ser migrante, se inventa. Porque solo esa invención te salva. Es decir, el recuerdo puro y duro no salva. El recuerdo puro y duro hunden, humillan, aplastan, porque te vas sintiendo moralmente responsable de todo lo que perdiste. Cuando el recuerdo te obliga a reinventar las cosas para que las vayas colocando como en cajitas de regalos, como tú tienes organizado tu taller de marionetas donde están las cosas, pues entonces ahí sí el recuerdo es nutritivo porque tú dices, ah, aquí tengo esta postalita de mis 10 años y aquí tengo esta ventolera de mis 16. ¿Qué pasó entre los 10 y los 16 años? Ahí entonces la vida vuelve a ser vida porque te la empiezas a contar. Y también será que es la también el reencuentro con el Aldo Niño, ¿no? Volver a Meneses. Sí, yo creo que soy, yo a veces creo que soy un gran inmaduro, desde la concepción que el adulto mira al niño, ¿no? Pero yo llego a Meneses y no quiero salir de mi casa y quiero sentir los mismos olores y quiero entrar con la misma imprudencia con la que entraba a las cocinas del barrio y quiero hacer las mismas preguntas imprudentes que hacía siempre. Y me echo de menos a mí mismo descalzo en la calle y me echo de menos a mí mismo jugando con el aguacero y me echo de menos a mí mismo en los olores de mi casa vieja. Y entonces yo creo que eso, uno vuelve para encontrarse, uno vuelve para saber que lo que se reinventa de ese pasado tiene un anclaje verdadero, real, objetivo. Yo, por tantas historias que escuché ya de Meneses, yo ya estuve en Meneses mismo, no estando, es parte de mi imaginario. Y Aldo, ¿tú piensas que cómo podemos salir de este bucle que entramos, ¿no? En esta ahora con esta situación pandémica, pero el bucle viene ya de hace mucho, ¿no? ¿Tú tienes algunas ideas relacionadas, ideas locas, esta capacidad nuestra de transgresión, ¿no? ¿Tú piensas en algo así en concreto? Mira, yo creo que el sueño y la poesía van a salvar. Y el abrazo, es decir, yo creo que, mira, Juliana, para mí hay una cosa tan importante, que llevemos unos meses reconociendo la urgente necesidad del abrazo, la urgente necesidad de la mirada como un puente, la urgente necesidad del otro como un compañero. Eso yo creo que es importante. No todo el mundo lo va a nombrar de la misma manera, pero estamos reconociendo el afecto como una necesidad vital. Y pegadito al afecto está la poesía, y está el sueño, y está esa cosa de la que habló Platón en su momento, que se llamó poiesis, donde están las artes y donde están todo lo que somos, y el sistema nos va castrando en la medida en que empieza a catalogarnos y a definirnos. Hay un texto al que yo recurro siempre, que el miedo me propone un abismo porque yo tengo miedos. Yo le comentaba a un amigo que lo que más me decepciona es la decepción. Cuando yo me decepciono, yo puedo pelearme contigo por unos plátanos verdes en un mercado en San Pablo, pero es una bronca de amor. Pero cuando alguien me traiciona a nivel de sueños, cuando alguien sabiendo que yo soy un frágil soñador me usa y luego me lanza al abismo, yo no vuelvo a volar en sus cielos. Y hay un texto de Italo Calvino en Las ciudades invisibles que es muy parecido a esto que estás haciendo con este sueño de serpientes y estas serpientes soñadoras. Dice algo así, que estamos muy preocupados por el infierno y el verdadero infierno lo hacemos aquí estando juntos. Y solo hay dos maneras de salvarse, una dejarse arrastrar por el infierno y la otra pararse a mirar que no lo es y defenderlo. Pues yo creo que ese es el modo, pararse a mirar. A lo mejor es plantar girasoles en vasos de plástico, hacer pan para los vecinos y venderlo, vender comida para sobrevivir, pero sabiendo que tu comida va a alimentar amorosamente el paladar de los otros. Y entonces, es decir, nutrirnos, co-crear, complementarnos, tejernos y desanudarnos, porque el tejido que habíamos hecho hasta ahora estaba hecho de nudos. Y el buen tejido no lleva nudos. El buen tejido lleva una lazada, porque mi madre fue maestra de tejido, y el buen tejido lleva una lazada que luego, si sale mal, se desteje. Y entonces, mirar que este tejido que hemos hecho es como nudos y nudos y nudos. Vamos a deshacer los nudos y vamos a hacer un tejido. Cuando el tejido se hace de verdad, amorosamente, si llegas a un punto que te saltas, tiras del hilo, el hilo se desteje, el tejido se rompe, pero el hilo no se parte. Y entonces podemos retomar el hilo y continuar tejiendo. Entonces yo creo que vamos a intentar a desaprender lo anudado y a empezar a soñar y a tejer lo que queremos. Qué bonito, Aldo. Mi querido, quería ahora, podía hablar contigo así toda la vida y voy a hacer, pero este programa tiene una hora y todavía tengo que escuchar tu sueño y quería saber qué quieres contarme, de cuál es este relato onírico que quieres compartir aquí conmigo, con quien está escuchando y con la serpiente. Mira, yo tengo muchos sueños, Juliana. Yo sueño todos los días. A veces los apunto, a veces no. A veces estoy triste y sueño que soy feliz. En mis sueños jamás hay pesadillas. A veces tengo algo que salta sobre mí, pero siempre hay alguien que me salva. Siempre hay agua, siempre hay niños, siempre hay blancos y hay azules en mis sueños. Este sueño lo tuve hace que 4 días, el lunes o el martes de la semana pasada. Y cuando me dijiste un sueño, me pareció muy lindo porque yo creo que tiene que ver con lo que somos tú y yo. Yo estaba, por el acento con que me hablaba la persona, estaba en Buenos Aires. Iba a contar a un jardín de infantes. Y cuando llego al sitio de la administración, mi nombre, mi apellido Méndez, estaba en fosforito, en colores luminosos, porque la chica que me iba a pagar también era Méndez y quería saber si éramos familia. Ella se puso a hablarme de temas burocráticos y me dijo, no veo que a ti eso no te interesa, date un paseíto y vuelves porque los chicos te esperan más tarde. Y cuando salí de aquella oficina llena de estanterías con expedientes y con cosas, vi una casa enorme. Una casa con unos grandes ventanales acristalados. Entré a esa casa que tenía la puerta abierta y en el suelo había una cama y me dormí. Me dormí en el sueño que soñaba. Me dormí y me desperté, pero tengo que ir a los cuentos. Y entonces no encontraba los zapatos y ya cuando me pongo los zapatos llega un señor de barba, de una mirada muy limpia, de unas manos muy blancas y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Digo, yo es que estaba la puerta abierta y me quedé dormido. Me dice, esto es una casa particular, tiene que tener cuidado donde entra. Digo, es que la puerta estaba abierta. Y él me dice algo así como que usted siempre va a ver puertas abiertas. Y yo me despido y cuando me despido el hombre me dice, un momento, tome. Y aquel hombre tenía las manos llenas de unas hojas verdes, hojas de plantas, muchas plantas. Y me dice, este puñadito de yuyos, que es como se dicen hierbas a las hierbas en Argentina, las hierbas aromáticas. Este puñadito de yuyos es para que le haga infusiones a la gente que quiere. Yo los reinvento, ¿no? Porque cuando uno cuenta siempre, y más uno que tiene el oficio de contar, pero esa era la esencia del cuento. Yo en una ciudad, una casa, una cama, dormía en una cama ajena, descansaba, encontraba los zapatos, encontraba un hombre y el hombre me daba hojas verdes para que le hiciera infusiones a las personas que quería. Ese, por ejemplo, es uno de los tantos. Y creo que tiene que ver con lo que hablamos. Creo que es eso. Creo que ahora cuando nos quitemos la mascarilla, pues también detrás de la mascarilla nos quitemos las máscaras y abramos las ventanas. Todas las ventanas. Sí. Mi amor, muchas gracias por tu presencia y estoy, de verdad, tú me sientes así como una respiración, estoy súper emocionada, es que honor, esta palabra honor es una palabra muy fea, pero tengo este sentimiento de placer de hablar contigo, de alegría, de felicidad. Espero verte muy pronto y darte un abrazo, muchos, ¿no? Y yo termino siempre el programa haciendo un homenaje a mi invitado, que es un homenaje musical. Una selección musical mía, ¿no? Para la persona que invité. Y quiero decirte también que la próxima semana yo abro el programa contando tu sueño con mis palabras, que me pongo muy nerviosa porque tú eres el narrador, yo soy la titiritera. Tú eres una poeta, corazón. Entonces voy a hacer este juego, esa brincadeira, y Felipe va a componer una música para tu sueño. Así empezamos el 14º Sueño de la Serpiente, el último programa de esta serie, ¿no? Pero ahora te quería ofrecerte una música y estuve dando vueltas porque imagina, ¿no? Te conozco, somos muy parecidos. ¿Y qué música? Fui a Cuba, fui a Argentina, fui a México, fui a España, fui a Japón, imagínate, a buscar una referencia musical. Y ahí llegué a Uruguay, fue más fuerte que yo, y a una murga de 2020, de este año, del carnaval, porque nosotros somos carnaval, nosotros dos somos fiesta, nos gusta y la murga, la gran muñeca, que es una murga que tiene 95 años, el grupo, lanzaron una letra muy potente de pueblos originarios y me marcó mucho y te ofrezco esta murga de pueblos originarios de la gran muñeca. Y para quien no conoce la murga, voy a hablar ahora en portugués. A murga es una de las mayores expresiones de la cultura uruguaya, de adhesión popular. Se identifica mucho con una origen de Cádiz, de España, sur de España, tiene la misma origen, pero es claramente fue mutada por la influencia africana e indígena y de Uruguay, ¿no? Normalmente, una murga ela é composta por 17 pessoas, né? Entre diretor e um coro. O coro é muito presente. Então eu acho que a escolha desse estilo musical e dessa música tem a ver com uma voz coletiva que eu quero oferecer para o meu querido parceiro, companheiro de vida, Aldo Mendes, né? E sempre tem uma voz política, uma crítica social. Entonces quería ofrecerte este carnaval recién y que vengan muchos otros. Un beso. Yo hablé con Aldo Méndez Camacho, me gusta tu nombre entero, entero, entre muchas otras cosas. Y ahora escuchemos la murga

dessa série O Sonho da Serpente, que semana que vem chega no seu último programa dessa primeira temporada, um programa especial aí que estamos pensando junto com o Felipe Mancini, um programa aí de um pouquinho de fechamento, entre aspas, né? Porque a serpente não para, o ornitonírico não para, continua esse sonho contínuo, esse presente contínuo segue aí tecendo casas, corpos, sonhos, né? Então, semana que vem aí um programa especial para fechar esse ritual radiofônico onírico. Um beijo a todas e todos que estão aí na escuta e até a semana que vem. Viva a América Latina! O Sonho da Serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.